Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, el dogo canario ha sido el gran triunfador de la 22ª Feria del Perro, ya que un ejemplar de esta raza se alzó el sábado 3 de mayo con el Archi de Oro en la 11ª edición de este curso, en el que se dan cita a los campeones de las distintas competiciones que tuvieron lugar a lo largo de la jornada. Además, este perro se alzó este domingo 4 de mayo con el primer puesto en la 10ª Exposición Nacional de Razas Españolas. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Los alumnos del módulo de energías renovables de la Escuela Taller El Conjuro 2 han participado esta mañana en el taller de bioconstrucción, que forma parte del proyecto BIG, La Diferencia Te Hace Grande, organizado por Arrabal, AIT y en colaboración con la Diputación de Málaga para la formación gratuita de jóvenes en materia de sostenibilidad y bioconstrucción. Del 12 al 14 de mayo, el cine, en su versión de cortometrajes, vuelve a ser protagonista en Archidona, con la celebración de la 7ª edición de Archidona Cinema en Corto, que forma parte de la programación que desarrolla durante todo el año la muestra del cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema. Las pedanías de las Huertas del Río y de Salinas celebran las fiestas de San Isidro Labrador en honor al patrón de Archidona, cuya onomástica es, como todos ustedes saben, el 15 de mayo. Durante estos días de fiestas tienen lugar verbenas, concursos o la procesión del patrón en estas dos barriadas. La Concejalía de Turismo ha organizado para el viernes 16 de mayo un viaje cultural a Córdoba para visitar los patios que están declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información, así comenzamos. El dogo canario ha sido el gran triunfador de la 22ª Feria del Perro, ya que un ejemplar de esta raza se alzó el sábado 3 de mayo con el Archi de Oro en la 11ª edición de este curso, en el que se dan cita a los campeones de distintas competiciones que tuvieron lugar a lo largo de la jornada. Además, este perro se alzó el domingo 4 de mayo con el primer puesto de la 10ª Exposición Nacional de Razas Españolas. Durante las dos jornadas en las que se llevó a cabo esta feria, ha tenido lugar distintas actividades en las que se ha dado cita a perros de una gran calidad que tienen en su haber distintos trofeos, tanto nacionales como internacionales, lo que le da un gran prestigio a esta feria. También tuvieron exhibiciones en las unidades caninas de la Policía Local de Málaga y de la Policía Nacional y del Consorcio Provincial de Bomberos. Carlos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues en síntesis, os vemos preparado, el público expectante. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy y qué tipo de exhibición son las que vais a mostrar? En concreto vamos a realizar unos ejercicios de obediencia básica, para que, bueno, todo el público pueda comprender lo necesario que es la misma para el trabajo policial. Y luego haremos búsqueda de sustancias estupefacientes. En concreto haremos un punto a punto en mochila, en el que primero lo vamos a colocar nosotros y luego para que todo el público compruebe la efectividad de estas unidades, vamos a solicitar que alguien salga del mismo y le altere el orden, para que no crean que esto ya está preparado. Con posterioridad haremos otra búsqueda de sustancia en exterior de vehículo, que lo vamos a hacer en dos fases para que todo el mundo lo pueda ver. Moveremos el vehículo y luego haremos un punto a punto en persona, localización de sustancia cuando las porta una persona encima. Oye, contadme, ¿cuánto tiempo necesitáis de entrenamiento? ¿Cuántas horas son las que tiene que haber el contacto precisamente con el perro para que sea uno más del cuerpo y os ayude después en el día a día? En ese sentido, ¿qué me podéis decir? Eso a diario y a demanda. Cada perro es un mundo, pero a diario y lo que el jefe vaya programando. que es el que lleva toda la formación. Vale. Mira, después vamos a hablar en un lenguaje práctico. Los medios de comunicación siempre hacemos ecos cuando hay grandes eventos. Pongamos, por ejemplo, las mediaciones de un estadio de fútbol o una feria que se celebra en no sé dónde, donde existe mucho público y donde evidentemente se tiene que establecer una serie de protocolos de seguridad que las fuerzas de seguridad del Estado como vosotros, bueno, pues son los que establecéis. ¿Qué importancia tiene hoy por hoy la utilización del perro como elemento de, digamos así, de detección precoz de una posible amenaza? El perro, las unidades caninas que son elementos disuasorios, son unidades de prevención. De prevención, puesto que la mera presencia del perro impone respeto, y llegado el momento cuando la situación así lo exige, y siempre de forma comedida, sería una unidad de reacción. Un perro en una reyerta, os puedo asegurar que entra disolviendo nuestros perros, y uno o dos perros disuelven una reyerta, pero en cuestión de segundos, porque todo el mundo respeta al perro. Todo el mundo respeta al perro. Muy bien, pues nos vamos a quedar expectantes, os deseamos toda la suerte del mundo y sobre todo por parte de la Radio Archidona la gratitud de vuestra presencia hoy en esta Feria del Perro, la cual quiero que sintáis como vuestra casa. Esperamos lo mejor y ahora estaremos. Lo que quiero dar las gracias, y permítame mostrar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Archidona, puesto que una vez más han contado con nosotros para poder participar y darnos a conocer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Los alumnos del módulo de energías renovables de la Escuela Taller El Conjuro 2 han participado el jueves 8 de mayo en el taller de bioconstrucción que forma parte del proyecto BIG, La Diferencia Te Hace Grande, organizado por Arrabal, AID y en colaboración con la Diputación de Málaga para la formación gratuita de jóvenes en materia de sostenibilidad y bioconstrucción. El curso consta de esta jornada presencial, así como de una serie de actividades que se realizarán de forma online a través de la plataforma de una jornada final BIG que tendrá lugar el próximo jueves 15 de mayo en el Centro de Innovación Social de la Noria de la Diputación de Málaga. La presidenta de ASOMA, Coral Vicente Milán, señaló que con este proyecto se quiere dar a conocer tanto la bioconstrucción como los beneficios y actitudes concernientes a esta, como pueden ser ventajas, procesos, buenas prácticas, hábitos saludables para la vida o el ecoturismo. En la inauguración del curso estuvo presente la concejala de Educación y Juventud, Juana Barrio, que ha destacado la importancia de este taller, que es un nicho de mercado y que se tiene que aprovechar en estos momentos donde hay un gran número de jóvenes en paro, y también ha señalado que las construcciones biosostenibles son posibles y, por tanto, hay que apostar por ellas. Pues bueno, un poquito va a ser la introducción a este, no es nuevo mundo, porque es un mundo que existe de siempre, ¿no? Un poco, pero que se tiene un poco olvidado, ¿no? Que un poco va de la mano de la sostenibilidad y del bien hacer de las cosas, ¿no? Un poquito, y de tener en cuenta el medio en el que estamos viviendo y ser un poco, pues, ¿cómo se dice?, cuidadosos con ellos, ¿no? Y hacer las cosas bien. Un poco, pues vamos a rescatar conceptos, va a ser una introducción, porque son, la verdad que es un mundo muy amplio y al que yo a todo el mundo invito a que se sumerja y a que investigue y a que se anime a seguir descubriendo. Y nosotros vamos a intentar, pues, meter ese gusanillo, ¿no?, a la gente que viene para que siga un poquito todo este tema. Coral, en una primera impronta te voy a preguntar, oye, ¿se puede construir siendo respetuoso con el medio ambiente, sabiendo reutilizar materiales, un poco como el viejo arquetípico de utilizar aquella argamasa porque pertenecía a la madre tierra? En pocas palabras, ¿podemos hacer una construcción moderna siendo respetuoso con el entorno? Totalmente. Con el entorno. Sí, se puede. Hay mucho incrédulo, mucha gente que piensa que no, pero sí, se puede. Lo que hay que saber es usar la tecnología que hoy día tenemos con los métodos y los materiales que hemos tenido siempre. La importancia de la palabra biotecnología, quizás. También, va todo. Si esto es un gran mundo, ¿no?, va todo relacionado, y bioconstrucción, biotecnología, sostenibilidad, urbanismo, etc. Todo va. Bueno, Coral, un último apunte antes de pasar a saludar también a los compañeros que vino a acompañar. ¿Qué te gustaría que todos estos alumnos se llevasen hoy en su haber, ¿no? Como diciendo, hoy pues hemos aprendido, punto suspensivo, ¿no? Pues yo simplemente con el hecho de que se vayan con ganas de seguir descubriendo un poco este mundo y de hacer a lo mejor con cosas cotidianas del día a día un poquito, pues, su labor, ¿no?, de contribuir a que entre todos hagamos que sea el planeta un espacio más amable, pues me voy contenta. Pues Coral, muchas gracias. Le vamos a seguir preguntando, vamos a pasar a saludar a nuestra concejala Juana Barrión, ¿no? Me ponga esa carita. Buenos días, amiga mía. Buenos días, buenos días. Pues de nuevo, este edificio, el edificio El Silo, viene a ser el epicentro de todas las miradas, donde la educación y sobre todo la gente joven toma las riendas para aprender. Hemos venido todos a aprender. En ese sentido, ¿qué puede decir? Bueno, primero que para eso se hizo El Silo, para aprovecharlo a los dos niveles, tanto el lúdico como el educativo, ¿no? Y en eso seguimos. Y en segundo lugar, que hablando ahora un poquito con Coral, me acaba de dar, bueno, muchas buenas noticias, porque parece ser que hay muchos proyectos y tesis doctorales en torno a los silos, este uno de ellos, ¿no? Entonces hemos quedado para ver cómo podemos mejorarlo. En cuanto al tema de bioconstrucción, yo he estado indagando un poquito, porque es verdad que para mí es un mundo nuevo, ¿no? Pero con la crisis que hay, con la cantidad de gente joven que está parada, y con lo que hay que insistir en la palabra formación, formación, formación, evidentemente esta es una posibilidad, este es un nicho de mercado que tienen que aprovechar, porque tenemos que aprender, como ha dicho Coral, aprovechando la tecnología y los avances tecnológicos, pero volviendo un poco al pasado. Yo, cuando Coral estaba hablando, estaba recordando el acueducto de Segovia. Está hecho con argamasa, sí, y ahí está, ¿no? O las propias pirámides de Egipto, ¿no? Es decir, quizá en un mundo donde el tiempo era lo que más valor tenía, hemos invertido y hecho lo posible y lo imposible por ganar tiempo, ¿no? Y flaco favor le estamos haciendo al planeta. Es verdad que las construcciones biosostenibles son posibles. Ahí detrás he estado viendo un ejemplo de muebles hechos con cartón que de verdad resisten. Sé que la cal es un material que como elemento de fragua fundamental, y que se ha demostrado que es útil. De manera que, ¿por qué no volvemos nuestros ojos hacia el entorno natural y aprendemos a convivir con él? Sobre todo por dejarle a nuestro hijo un mundo mejor. Esa es la idea, ¿no? Y si de camino aprovechamos y encontramos esos nichos de empleo, bienvenido sea. Bueno, pues vamos a seguir aprendiendo. Con tu permiso, vamos a preguntarle también al profesorado de la Escuela Taller del Conjuro. Fíjate qué camiseta más chula. Dejan caer a la prensa algo. Querido amigo, buenos días. Buenos días. Acabamos de escuchar a Juana, bioconstrucción, en unos momentos donde mira por dónde aparece una serie de artículos que vienen a manifestar que el calentamiento global no es una quimera, realmente se está produciendo. Ahora mismo es prácticamente ese titular que con virulencia está rondando. La importancia de tomar conciencia y decir, ojo, cuidado, tenemos que saber lo que hacemos, ¿no? Sí, pues mira, desde hace 30 años tenemos calentamiento global, aunque no se lo han querido creer, y en la mano nuestra y de los políticos, de las administraciones, está el poder resolverlo, porque si hay calentamiento y tiramos emisiones a la atmósfera, hay paneles solares que podemos estar utilizándolo, aunque a las grandes empresas energética les cueste, porque en la mano de cualquier persona de la que hay aquí podemos hacer que el entorno sea mucho mejor. Un último apunte, ¿estos alumnos tendrán que cambiar aquel famoso rol de usar y tirar? Usar y tirar no, usar, reciclar y reconvertir. Ahí es donde está la clave. Ahí está. Bueno, pues una última, no sé si la directora en este caso, bueno, pues solamente un saludo a esta mañana y bueno, forma parte, ¿no?, de este lenguaje. Sí, hace unos días os veía tomando la atención en plena calle y hoy le tomáis la atención al planeta. Pues sí. La verdad que no dejáis títere con cabeza. Sí, sí, la verdad que todo lo que la Escuela Taller pueda colaborar con la actividad organizada desde el ayuntamiento, pues estamos a disposición. Y lógicamente la bioconstrucción, el reciclaje, el módulo de él, es que instalación de equipo de energía renovable, es su formación, lo cual está dentro del itinerario formativo y es imprescindible. Del 12 al 14 de mayo, el cine, en su versión de cortometrajes, vuelve a ser protagonista en Archidona con la celebración de la séptima edición de Archidona Cinema en Corto, que forma parte de la programación que desarrolla durante todo el año la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema. El concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, aseguró que lleva 7 años apostando por los cortometrajes que tienen como soportes los IES Luis Barahona de Soto y Navarro y Alba, así como la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramiro. Se proyectarán cortos premiados en certámenes y festivales que conforman la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía y en el concurso Cine al Minuto, las muestras de cine negro de Salobreña que están elaborados con dispositivos móviles. Además, habrá un encuentro con el autor de guiones Nacho Albert. Esta actividad está incluida en el programa Formación de Nuevos Públicos Hilando Historias de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía. Son 7 años y son 7 años tomando como soporte los 2 centros y educativos de secundaria de la ciudad, tanto el Luis Barahona de Soto y también el José Navarro y Alba. Y que durante los próximos 12, 13 y también 14 de mayo, nuestra ciudad pues y albergará diversas proyecciones teniendo como discurso y el género del cortometraje. Yo quiero dar públicamente las gracias a todas las personas que hacen posible que se esté, que y este ciclo se pueda realizar, y también hoy pues está con nosotros presente Jessica Moreno como también responsable también del Festival de Cine y también de la comisión que ya los organiza. Son, como yo ya decía, 3 días dedicados al género del cortometraje y tendremos sesiones y en los 2 centros educativos y también la biblioteca pública, y albergará pues con una pequeña exposición. Y también gracias y al convenio que se hemos firmado con las agencias cultural de la Junta de y Andalucía, pues tendremos y el próximo 12 de mayo pues con un encuentro pues con un guionista del cine y andaluz que es Nacho y Albert. También quiero dejar constancia que también podremos presentar que la biblioteca de la biblioteca será ampliada gracias pues a la donación de diversas películas que se ha donado pues el prestigioso escritor Fernando Marías. Y también, como yo ya decía, vamos a poder ver 12 publicaciones que son los 12 números de la revista Magazine, y que precisamente este año pues ya recogemos y en portada la fabulosa imagen de un icono español, de un icono de Málaga, que es Pepa Flores, que también es conocida como Marisol. La Concejalía de Turismo ha organizado el viernes 16 de mayo un viaje cultural a Córdoba para visitar los patios que están declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este viaje tiene un precio de 18 euros e incluye autobús, visita al barrio de la Judería, almuerzo y visita al Festival de los Patios. Además de esta opción del viaje sin incluir el almuerzo, por un precio de 12 euros. Por otra parte, se podrá visitar de manera opcional la mezquita. Las reservas de plaza se podrán hacer en la Oficina Municipal de Turismo, cuyo horario es de 10:30 a 13:30 horas y de 16 a 19 horas. La Cruz de Mayo de la Residencia de San Carlos ha obtenido el primer premio del 19º concurso de cruces en mayo que organiza el Ayuntamiento de Archidona. El primer premio ha consistido en 100 euros y diploma. El segundo premio, dotado con 75 euros y diploma, ha sido para la cruz que se ha realizado en casa de la archidonesa Loli Santana, y el tercer premio, con 50 euros y diploma, ha sido para la residencia de asistidos de la Fundación Gerón. En este concurso se ha valorado la decoración, la originalidad y el trabajo de la cruz. Asimismo, se podían presentar participaciones, asociaciones y entidades. Las pedanías de Las Huertas del Río y de Salinas celebran las fiestas de San Isidro Labrador en honor al patrón de Archidona, cuya onomástica es el próximo 15 de mayo. Durante estos días de fiestas tienen lugar verbenas, concursos o la procesión del patrón en estas dos barrias. En las huertas del río se celebran las fiestas del 11 al 15 de mayo y en Salinas serán del 14 al 18 de mayo. Acabamos este informativo haciendo repaso de nuestra agenda. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona acogerá hasta el 18 de mayo la muestra Vida de Perros, de Eugenio Rivas. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Gracias por su atención y les deseo una feliz semana.